Ya lo sé, qué extraño es verte aquí, verte otra vez. Te sienta bien estar con él. Que si te pude olvidar, tu pregunta está de más. Yo también he vuelto a amar. ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé. Trato de convencerme que estás en el pasado y del alma y la mente te borré. ¿A quién quiero mentir? Quiero fingir que te olvidé. Trato de convencerme que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer. Yo trato de olvidarte, yo de verdad lo intento, pero no lo consigo. Estoy en paz. Nuestro amor tuvo un final. Era lo más natural. Hace tiempo que olvidé todo lo que pudo ser. Yo sin ti volví a nacer.